tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos dan la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? Podría ser entre él y yo quien ganaría. Incondicional, enamorado, lo cambiaste de una chica que hoy es daño. Ya no veniste, me hace daño. Seríamos los pareja del año, cuánto te extraño. Incondicional, me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos lo sabían. Y a mí todo el mundo me decía, pasaría, me dejaría. Me dieron solo 24 horas, yo las aprovecho. Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho. Que yo me cansé de ser amigo con derecho. Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni que decir. Sufriendo y llorando de pena. Suele a cabal mix.